siendo fa, mi relax, si fa do sol. Criatura morina, no hagas caso. No hagas caso de las habladurías que dicen veleidades de mi amor por ti.